jacinto, con tus ojos y tu boca y tu piel color de trigo, pero con un corazón grande y loco como el mío, hubiera podido ir las tardes de los domingos. De mi mano y de la tuya, con su traje de marino, luciendo un ancla en el brazo y en la gorra un hombre antiguo, hubiera salido a ti en lo dulce y en lo vivo, en lo abierto de la risa y en lo claro del instinto. Y a mí tal vez que saliese en lo triste y en lo lírico, y en esta torpe manera de verlo todo distinto. ¡Ay, qué cuarto con juguetes amor hubiera tenido! Tres caballos, dos espadas, un carro verde de pino. Un tren con siete estaciones, un barco, un pájaro, un nido. Y 100 soldados de plomo, de plata y oro vestidos. ¿Recuerdas aquella tarde bajo el verde de los pinos que me dijiste? ¡Qué gloria cuando tengamos un hijo! Y temblaba tu cintura como un palomo cautivo, y 9 lunas de sombras brillaban de tu delirio. Tú, entre sueños, ya cantabas nanas de sierra y tomillo, e ibas lavando pañales por las orillas del río. Yo arquitecto de ilusiones, sostenía el equilibrio de una torre de esperanzas con un balcón de suspiros. En tu cómoda de cedro, nuestro ajuar se quedó frío. Entre alucema y manzanas, entre romero y membrillo. Qué pálidos los encajes, que sin gracia los vestidos. Que sin olor los pañuelos y que sin sangre el cariño. Tu velo blanco de novia por tu olvido y por mi olvido. Tú te has casado con otro, yo con otro he hecho lo mismo. Juramentos y palabras están secos y marchitos en un antiguo almanaque sin sábados ni domingos. Ahora bajas al paseo rodeada de tus hijos, dando el brazo a la levita que se pone tu marido. Nos saludamos de lejos como dos desconocidos. Tu marido baja y sube la chistera, yo me inclino, pero yo no me hago cargo de que hemos envejecido, porque te sigo queriendo igual o más que al principio. Y te veo como entonces, con tu cintura de lirio y aquella voz que decía, cuando tengamos un hijo. Y esas tardes de lluvia cuando mueve los bolillos, y yo paso por la calle con mi pena y con mi libro. Dices con miedo entre sombras, amparada en el visillo. Ay,